Vamos a estar hoy, viernes 16 de febrero, a partir de las 18 horas en la Plaza 12 de Octubre del Centro de Pilar. La actividad que vamos a estar realizando tiene que ver con una denuncia nacional que venimos haciendo desde el mes de diciembre, cuando asume este gobierno de Javier Milei, porque el presidente y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, decidieron suspender la entrega de mercadería para espacios comunitarios como merenderos, comedores, ollas populares. Por lo tanto, bueno, estamos haciendo un pedido de donación de mercadería para poder sustentar esos espacios y para que sigan funcionando, porque hay muchos niños y niñas que esperan por ese alimento, ya sea el almuerzo o la merienda también. Por lo tanto, bueno, se nos ocurrió también hacer este intercambio de un servicio también comunitario en un momento tan importante como el previo al inicio de clases. Un corte de pelo para los niños hoy está entre 2.000 y 4.500 pesos, dependiendo el barrio, dependiendo el lugar. Y nos parecía importante también poder aportar, ¿no? Quienes tienen varios niños o niñas por ahí, justo en casa tienen algo, algún alimento que puedan colaborar para los merenderos y lo intercambiamos por el corte de pelo. Así que estamos, bueno, llamando un poco a la solidaridad y también aportando un poco desde lo comunitario y sabiendo que estos lazos sociales son los que van a ayudar un poco a sobrepasar esta crisis y esperando que el gobierno y la ministra recapaciten y puedan volver a realizar la entrega que necesitamos para el funcionamiento de estos espacios, que lo que realizamos es un servicio, bueno, alimentario, ¿no? Tan importante para niños y niñas en todo el país. Así que los esperamos, las esperamos a partir de las 6 de la tarde en la Plaza del Centro de Pilar. Y si quieren colaborar con un alimento o si necesitan también el corte de pelo para los niños. Agradecemos mucho la difusión.